Explora tu voz hasta que encuentres a tu mamá en ella. Creo que antes era más fácil. Sin embargo, creo que la voz se parece bastante, solo que ahora es un poco más grave. Y creo que la mejor forma de explorarla es maullando. Tal vez un... Ahí está mi mamá.